Permitir que suba los pasajes, el incremento a 2 bolivianos que quieran ser los compañeros choferes, no vamos a permitir eso. Hasta mientras que el alcalde, que creo que hoy retorna, el día martes ya tenemos una reunión con el alcalde, con el gobierno municipal. El planteamiento va a ser que no permite el incremento y que haga cumplir conforme a ley, como gobierno municipal, como su competencia, conforme a ley, que se le sancione al sindicato que está haciendo subir. Bueno, ¿qué otras medidas se tiene prevista también? Bueno, dentro de eso, lo que he hablado con varios presidentes, conversando de la gente de base, sería prudente pedir la reversión de los 1.50 a 1 boliviano, y sobre eso conversar, dialogar con los choferes. Volver a lo antes. A lo antes, volver a lo antes, porque seguimos en lo mismo, no ha mejorado la calidad de servicio, no ha mejorado, y es justo y necesario pedir la reversión. O sea, ¿para el diálogo sería eso uno de los primeros temas? Bueno, esto es distrital, cada distrito es autónomo. Mi distrito está haciendo el planteamiento de mis compañeros presidentes. Yo me debo a las bases y siempre me voy a deber eso. La voz de las bases es la voz de Dios. Y en esta tarde tengo un ampliado de presidente distrital y voy a sacar mi pronunciamiento. Del distrito 12 estamos hablando, ¿ve? Del distrito 12 que tengo hoy, pero a nivel ejecutivo también se ha determinado que no vamos a permitir ningún tipo de subida de pasaje. Pero, ¿cómo están viendo esto? ¿Por qué volver a lo antes? ¿No? ¿Va a ser difícil o cómo lo ven esto? Bueno, dentro de eso claramente se ha visto. Nosotros no lo estamos pidiendo, la base es la que está pidiendo la reversión. Nosotros nos acatamos a la base. ¿Algún momento ha mejorado de los 1.50 desde que ha subido? No ha mejorado, ha empeorado los servicios, ha empeorado, más bien en agradecimiento de que se le aumentó 50 centavos de la población. Al contrario, el agradecimiento nos ha dado más trameaje, más abuso, más incumplimiento. Y esa forma no se puede permitir, arbitraria. Nosotros siempre nos vamos a regir en el artículo 6 del Estatuto Orgánico de la FEJUVE. Pero actualmente los choferes también quieren, ¿no?, una especie de, para hablar del tema del mejoramiento del servicio, primero mejoraremos las tarifas, ¿no? Y vamos a entrar en, no sé, tal vez en empantanamiento. ¿Cómo ven esto? Bueno, dentro de eso, somos realistas. ¿Qué nos ha prometido a unos cuantos dirigentes que han hecho firmar? Vamos a mejorar el servicio, vamos a llegar parada a parada. ¿Han cumplido? No. ¿Quién ha cometido el error? El famoso pacto de caballeros. ¿Quién ha cometido el error? ¿Las juntas vecinales, las bases o los choferes? Han cometido el error los compañeros choferes, que no están cumpliendo parada a parada. La moda es ahora es de la ceja hasta cruce, nos bota, después autocarga. Y si podemos verificar con cámaras, sería excelente para mí, para la población.